Estos son los titulares del lunes 10 de enero. Kazajistán informa que ha detenido a 5.800 personas en las manifestaciones, incluyendo extranjeros. Sri Lanka pide a China reestructurar el reembolso de su deuda. Japón ayudará a 50.000 trabajadores de ASEAN para que encuentren empleo en empresas japonesas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En medio de las protestas que están teniendo lugar en Kazajistán, el gobierno informó que la policía ha detenido a 5.800 personas, incluyendo extranjeros. Las manifestaciones contra un incremento en el precio del combustible, que comenzaron el 2 de enero, han alcanzado la ciudad de Almaty, la más poblada, y otros puntos del país de Asia Central. Las autoridades kazajas han puesto en marcha lo que denominan un operativo antiterrorista para hacer frente a los manifestantes que protestan contra el gobierno. La oficina del presidente, Kasym Jomart Tokayev, informó que entre los detenidos se incluye un número considerable de extranjeros, pero no ofreció más detalles. Indicó que soldados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, una alianza liderada por Rusia y conformada por estados de la ex Unión Soviética, tomaron el control de instalaciones clave de Kazajistán. El viceministro de Defensa kazajo habló en una conferencia de prensa junto con un comandante ruso de las fuerzas de la OTSC. Explicó que el operativo antiterrorista continuará hasta que los terroristas hayan sido completamente eliminados. El presidente Tokayev anunció el viernes que había autorizado el uso de armas sin advertencia. Argumentó que es imposible negociar con lo que calificó de asesinos. Medios de comunicación locales citaron al Ministerio de Salud al informar que 164 personas habían muerto durante los enfrentamientos en varias partes del país. Sin embargo, la información no ha sido confirmada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó que condenaba rotundamente la orden de Tokayev. En un programa de la cadena de televisión ABC el domingo, Blinken señaló que la orden de disparar para matar no es correcta y debería cancelarse. El secretario de Estado cuestionó si era necesario que Kazajistán solicitara el envío de tropas de la OTSC. Dijo que Kazajistán tiene la capacidad para mantener la ley y el orden y defender las instituciones del Estado de una manera que respete los derechos de los manifestantes pacíficos. El presidente de Sri Lanka solicitó a China que reestructure el reembolso de la deuda de su país, que asciende a miles de millones de dólares. Gotabaya Rajapaksa hizo esta petición el domingo durante una reunión que sostuvo con el ministro de Exteriores chino Wang Yi de visita en el país. El gobierno de Sri Lankés citó a Wang diciendo que China siempre va a apoyar a Sri Lanka como un buen amigo. Se dice que Rajapaksa manifestó su gratitud a China por el suministro de vacunas contra el coronavirus y el apoyo financiero. Por otra parte, pidió a Pekín que considere la reestructuración de los reembolsos de la deuda de Sri Lanka, incluyendo prórrogas al plazo límite para ayudar a su país a sobrellevar la crisis financiera surgida en medio de la pandemia de COVID-19. Sri Lanka forma parte de la Franja y la Ruta, una iniciativa de infraestructura china, y los préstamos de Pekín a esa nación del sur de Asia son actualmente de al menos 3.380 millones de dólares. El puerto sureño de Hambantota está arrendado por 99 años a China debido a que Sri Lanka se retrasó en el pago de su deuda. Según críticos, el aumento de la influencia de Pekín debido a los cada vez más cuantiosos préstamos es una trampa del endeudamiento. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón se dispone a anunciar un plan para ayudar a 50.000 trabajadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, de diversos ámbitos, incluyendo la tecnología digital, a encontrar trabajo en empresas japonesas. Hagiuda Koichi, quien dio inicio a una visita a Indonesia, Singapur y Tailandia para reunirse con sus homólogos, planea dar a conocer el plan el lunes durante un seminario. Bajo el proyecto, el gobierno ayudará a las empresas japonesas a llevar a cabo sesiones laborales informativas o a ofrecer capacitación en línea a 50.000 personas en los próximos 5 años. Japón toma esta medida en momentos en que China y otras naciones han estado incursionando en la región de la ASEAN y compitiendo para conseguir trabajadores talentosos. Japón desea aumentar la competitividad de las empresas japonesas apoyando sus actividades de contratación. Las autoridades de salud de Japón confirmaron 8.249 nuevos casos de coronavirus en el país el domingo. Se registró una muerte en la prefectura de Osaka. La prefectura de Okinawa, en el sudoeste del país, registró 1.533 nuevas infecciones el domingo, la segunda cifra diaria más elevada para la prefectura. El día anterior se habían confirmado 1.759 casos, un número sin precedentes allí. Autoridades de Okinawa informaron que las bases militares estadounidenses en la prefectura registraron 429 nuevas infecciones el domingo. En la capital japonesa, el gobierno metropolitano de Tokio confirmó 1.223 nuevos contagios ese mismo día. La cifra es aproximadamente 14 veces más elevada que una semana antes y ha superado los 1.000 casos por segundo día consecutivo. El primer ministro japonés Kishida Fumio ha dado a conocer que su gobierno y el de los Estados Unidos acordaron restringir las salidas de personal militar estadounidense en Japón. El gobierno nipón ha estado exigiendo medidas más contundentes para prevenir la propagación del coronavirus a fin de disipar el temor de los residentes locales con respecto al repunte en el número de infecciones en instalaciones estadounidenses situadas en Japón. Kishida dijo el domingo en un programa televisivo de NHK que está sumamente preocupado por la propagación del virus en las instalaciones militares estadounidenses y en sus alrededores. Indicó que los Estados Unidos habían acordado en principio restringir las salidas no esenciales de su personal militar. Agregó que había dado instrucciones a los ministerios relacionados para que establezcan un comité de trabajo conjunto entre las autoridades de exteriores y defensa de ambos países para hablar sobre cuestiones de salud e higiene. Fuentes del gobierno japonés señalan que el ejército estadounidense empezará a restringir hoy lunes las salidas no esenciales de su personal. También planea hacer obligatorio el uso de mascarillas entre el personal de las bases estadounidenses. En amplias zonas del norte de Japón se pronostican fuertes nevadas para el martes y el miércoles. Los meteorólogos aconsejan a los residentes tomar precauciones. La Dirección de Meteorología de Japón informó que se prevé que un sistema de baja presión se forme en el mar del Japón y se aproxime a la norteña prefectura de Hokkaido el martes y el miércoles. Se pronostica un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en todo Japón. Algunas zonas podrían registrar caída de rayos y ráfagas de viento. En Hokkaido y otras regiones se podrían intensificar las nevadas. El patrón invernal probablemente cobre fuerza a partir del miércoles, trayendo una masa de aire helado. Esto podría provocar tormentas de nieve y copiosas nevadas en Hokkaido y en amplias zonas de la isla principal de Honshu a lo largo del mar del Japón. Es probable que el potente sistema invernal dure hasta el viernes, aproximadamente, generando más acumulación de nieve. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Jóvenes cuyas edades rondan la mayoría de edad se dieron cita en un histórico castillo de la prefectura de Okinawa, sudoeste de Japón, para tomarse fotos conmemorativas. Lo hicieron pese a que el creciente aumento en el número de casos de COVID-19 ha obligado a cancelar las ceremonias. Tradicionalmente, quienes han cumplido o cumplirán 20 años asisten en enero a ceremonias de felicitaciones del Día de la Mayoría de Edad. Sin embargo, 10 municipalidades en Okinawa cancelaron o pospusieron esos eventos debido al repunte en los casos de coronavirus en la prefectura. Grupos de nuevos adultos de esas municipalidades visitaron el domingo el castillo de Shuri en la ciudad de Naha vistiendo kimonos o trajes. Entre los visitantes, una chica procedente de la ciudad de Urasoe dijo que le alegraba reunirse con sus amigos, pero que estaba decepcionada de que la ceremonia se hubiera pospuesto. Un universitario de Naha dijo que a los nuevos adultos no les queda más remedio que festejar este acontecimiento en circunstancias inusuales. Agregó que no podían asistir a clases presenciales tan frecuentemente como quisieran debido a la pandemia, pero expresó su deseo de ser un miembro responsable de la sociedad. El castillo de Shuri, construido originalmente hace unos 500 años, fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Su pabellón principal y otros edificios fueron reconstruidos décadas después. En 2000, la UNESCO designó Patrimonio Cultural de la Humanidad a las ruinas del castillo original. En 2019, un incendio destruyó 6 de sus estructuras, incluyendo el pabellón principal. El largometraje japonés Drive My Car, o Conduce mi auto, ha sido galardonado con el premio a la mejor película de 2021 y otros 3 honores de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. La película se basa en un cuento corto del escritor japonés Murakami Haruki. Relata cómo un actor y director de teatro se enfrenta a un secreto de su difunta esposa en la compañía de una mujer que contrata como su chofer. El personaje principal fue representado por Nishijima Hidetoshi, que obtuvo el premio al mejor actor. Hamaguchi Ryusuke se llevó el premio al mejor director y compartió el galardón por mejor guión con Oe Takamasa. Estos premios de la Sociedad de Críticos son considerados un anticipo de los Oscar. La película también obtuvo el galardón al mejor guión en el Festival de Cannes el año pasado. El gran torneo de sumo del año nuevo empezó el domingo en el estadio Ryogoku Kokugikan en Tokio. El Yokozuna, o gran campeón Terono Fuji, y los dos Ozeki, o campeones, ganaron sus primeras peleas. Terono Fuji, el único luchador que actualmente ostenta el título de Yokozuna, intenta ganar un tercer torneo consecutivo. En el anterior obtuvo un récord perfecto de 15 peleas ganadas. Si lo consigue, sería el primero en 103 años en ganar los primeros 3 torneos después de convertirse en Yokozuna. El presidente de la Asociación de Sumo de Japón, Hakaku, dijo que los luchadores han estado trabajando duro. Agregó que tratará de hacer esfuerzos tenaces ahora que se teme que continúe la batalla contra la pandemia de coronavirus. Hakaku elogió el desempeño de Terono Fuji del domingo, diciendo que había sido poderoso y perfecto para el día de la inauguración de un torneo. La Fundación Nippon, una organización japonesa, ha donado más de 1 millón de dosis de una vacuna contra la COVID-19 fabricada en India a la Cruz Roja en Myanmar. La entrega tuvo lugar el domingo en un aeropuerto internacional de la ciudad birmana más poblada, Yangon. La fundación ha estado trabajando en Myanmar durante muchos años. Decidió donar un total de 2 millones de dosis a la Cruz Roja, que ha estado realizando labores humanitarias en medio de la inestabilidad que se vive en el país tras el golpe militar de febrero del año pasado. El segundo millón de dosis se prevé que llegue a Myanmar este mes. Las vacunas donadas serán distribuidas por todo el país. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.